Ella siempre me llama pa' que yo le baje el queso. Solo me llama pa' eso. Es una maniática. Ella no se enamora, solo quiere ver la leche caer. Se encarame encima de mí, ella es. Ella es una bebé, baby. Una bebé leche, se menea como loca. Pa' que yo se la eche, le encanta. Le echo más de cinco y me aguanta. Ella es mi planta. Me pide leche y en la boca se la doy, pero no te peche. Que tú no sabes quién yo soy y pide leche. Yo lo que soy un bad boy. Yo lo que soy un bad boy, baby. Me pide leche, me pide leche. Y la boca se chingando no tengo límite. Soy un chingado al nivel élite. Y tenemos una cita tú y yo. Y tu ropa no te invita a nada. Matemática. Suma la cama y resta la ropa y ya. Divide las piernas y que te da. Pero no te multipliques más. Yeah, yeah, yeah, yeah. Me pide leche. Y la boca si la doy. Pero no te apeche. Que tú no sabes. Descontrola, tú eres el papi que a mí me pone loca. Cuando te veo solo quiero una cosa, tu leche rica que me la eche en la boca. Te gusta mi labio y la forma en que lo hago. Como sé, la saqué, nadie se la había sacado. Le bajo los pantalones y me pongo de rodilla. Ey. Se viene en mi boca y me la bebo enterita. Quiero que tú me la des, baby, en la cara. Quiero verla caer. Por pila, me tiene como Peter Languila. Llegué a su vida como Godzilla y me dicen que no peso 20 libras mojado. Wow, pow, pow, pow. Eso es lo que ella quiere, grita que la castigue. Ya terminé y me dice negro, ven, sigue. Apriétame en el cuello, a me sentir que me obligue. Me dice usted, yo le digo señora. A ella le gusta tanto que hasta haciéndolo me llora. Dora, Dora es mi exploradora. No me pase la lengua y que yo no llego a tanto. Sigo siendo un hombre si me acuesto y me levanto. Cuando canto la acaricio mientras tanto. Le doy sin romo, le doy sin tano. Porque soy imparable como el miembro de un anciano. Toma más, bebé. Me pide leche. Y la boca si la doy, pero no te apeche. Que tú no sabes. Se menea como loca. Pa' que yo se la eche, me encanta. Le echo más de cinco y me aguanta. Ella es mi planta. los secretos. Puerto Rico está redondito, bebé. La Cardi. Little Charles, so fuck